comienza, no más la locura de cada viernes con Araya. Bracatí sutil, mucho más que meterme ya. Aquí comienza, no más la locura de cada viernes con Araya. Bracatí sutil, mucho más que meterme ya. For no class. Buenas noches, una emisión de este programa que hemos dado en llamar No Class hace 43 años, 6 meses y 11 días. Emisión no, no. Edición número 359. Me salió con un gallo y todo. Bueno, en la quiniela no sé lo que es, no me fijé. Bueno, me fijé. El 59. Como, no el 69, el 59. 59. Como hace mucho tiempo atrás que hacemos este programa, señor Claudio Brancati, con una sola fucking T. Mr. Willy Araya, una sola Y. Y una R y 3 A. Y el señor Gonzalo Sutil. Gonza, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Willy, querido? ¿Todo bien? Perfecto, Sutil. Perfecto. Brancati. Gonzalo Sutil con una sola Z. ¿Perdón? ¿Brancati con doble T? ¡No! ¡No! Yo pensé que lo tiraste por el Sutil. ¡No! Señor. Como siempre hablamos del apellido. Hace 9 años de este programa. 9 años, ¿qué lo parió? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué lo tiró? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Buscando qué cazos. Las plantas es el 59. Las plantas en la quiniela. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, nos puede escuchar todos los jueves de 21. No, otra vez caí en el viejo truco. Todos los viernes. Que no nos escuchen los jueves, porque no nos van a poder escuchar. Porque estuvimos 8 años haciendo los jueves. Bueno, me quedó el disco rígido. Los viernes de 21 a 23 por Mixtape Radio nos puede escuchar. ¿Y la repetición qué día va? Va los martes de 16 a 18. Uy, qué no. Gonza, qué noche. Qué noche nos espera. Y las redes sociales son, sea YouTube, sea Facebook, sea Instagram, o sea el canal de WhatsApp, No Class Metal Radio. Así menos el Twitter. Por eso no lo nombré. Exactamente. ¿Y el Twitter cuál es? Que el Twitter es igual, pero con un guión bajo ahí por medio. Que no me acuerdo en qué orden estaba. No Class, no class guión bajo radio. Radio. Y bueno, y dicho todo esto, nos puede escuchar por la aplicación de la radio, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es? Los cagué no, de arriba. No, de Mister palmera. Radio es la aplicación. Y nos puede ver por Twitch. Por Twitch. Que es Mixtape Radio Art. ¿Y qué más? Y si quiere escuchar algún programa viejo. No, ya está nada. Y ya está. Si quiere escuchar un programa viejo, puede, para lo que es esta temporada más reciente, entrar en el canal de archive.org de No Class Metal Radio. Sí. Y de las temporadas anteriores puede ir a Mixcloud. ya estaba por decir a Mixtape. se te confunde. Sí, sí, eso sí, sí. Y ahí escucha. Va el canal de Mixcloud, que también es No Class Metal Radio. Y ahí escucha nuestros viejos programas, nuestros delirios. Desde el ciento y algo en adelante. Exactamente. También. Y hoy nos opera el señor Paul Sandor, Triple X, como lo he bautizado. Vio que yo bautizo a los operadores, Claudio y Gonzalo. Sí. Siempre bauticé a los operadores. No quiero preguntar otros apodos. Yo me quedo con el mío y no pregunto no, más. No, te cuento el de Luisito Sarmiento Poza. ¡Salteñator! Muy bien, era muy bien. ¿Cómo anda, amigo? ¿Usted todo bien? Bien, contento. La verdad que contento de recibirlos como siempre y preparado para pasar una noche y instruirme del metal que ustedes traen. Me parece glorioso lo suyo. ¿Qué lo tiró todo eso? Bueno, dicho todo esto, no sé cómo. Ya sé, se me quiere. Voy a... Ah, ¿qué estamos escuchando? Esa. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando. Escuche, escuche. My life. Ahí está. Born Again. Born Again. Born Again es el disco de Black Sabbath. Es el undécimo disco de estudio de Black Sabbath. El disco número 11. Exactamente. Fue publicado el 7 de agosto de 1983 en Europa por Vértigo y el 4 de octubre del mismo año en Norteamérica por Warner. Ajá. ¿Sí? Tengo un par de curiosidades. Canta Ian Gillan. Canta Ian Gillan. Es un golpe de timón bastante importante que dieron acá. Es Bill Ward en batería. Sí, Geezer Butler, Tony Iommi. Después en la gira a Bill Ward lo reemplazó el baterista de Electric Light Orchestra. Bevans, exactamente. Es un disco muy criticado. Un disco con una mezcla espantosa. Yo, si me permitís, fue muy criticado. Con una mezcla espantosa, comparto. Ahora hay una remezcla de este disco. Ya, no sé si todavía salió. Ya hay, sí. Ya salió la remezcla del disco. Y es uno de esos casos que pasa. No sé si vieron que hay discos, yo incluyo este, parece un caso emblemático, de discos que en su momento les pegaron con un palo y con el correr de los años fueron revalorizándolo. Fue levantando muchísimo. En opinión general y mucha gente le empezó a tomar el gusto y a encontrar la vuelta a este disco. No sé por qué antes no se lo encontraba, pero bueno, la mezcla no ayudó demasiado. Cosas raras que encontré de esto. Tengo un par de cosas raras que encontré de esto, buscando. Sobre sobre la tapa. Todos conocemos la tapa del bebé ese diabólico, maléfico, todo sí. Rojo con uñas amarillas y colmillos, ¿no? Bueno, resulta ser que se le dieron para hacer la tapa a un muchacho que era diseñador gráfico, le dijo un tal que se llama Steve Jolet, así se llamaba. Le dijeron, vos diseñá la tapa del disco nuestro, Black Sabbath, que está todo bien. Bueno, está bien. Ahora resulta ser que este muchacho era muy amigo y diseñó tapas para Ozzy. Entonces no quería la relación tirante que había en ese momento entre los Black Sabbath y Ozzy. Y él no quería quedar pegado en el medio. Entonces le empezó a tirar varios bocetos de tapas que directamente ellos iban a desechar. Para no agarrar el trabajo. Así, como laburando a desgano. Entonces se le ocurrió agarrar la tapa de una revista. Que es la revista se llama Mind Alive. Ahí está, la estoy viendo. Acá la estamos viendo. Muéstrala. A ver si tenemos cámara. Acá. Ay. Que es exactamente la misma tapa, pero. La misma foto, la tomó de la foto, exactamente. Claro. Exactamente. Nada más que la foto de la tapa esta de la revista fue decolorada. Claro. Le pusieron el color rojo, los cuernitos y las uñitas. Ajá. Y se la mandó a Tony Iommi. Tony Iommi agarró, habló con Geezer. Dijo, mira qué buena tapa, qué sé yo, listo, va, se hace, se imprime. Y el chabón se quería matar, porque el chabón lo hizo para que lo rebotaran. Y bueno, venga. Entonces salió con esa tapa. Tiempo después, bueno, la anécdota dicen que cuando se la mostraron a Gillan no quiso saber nada, hizo una poronga esta tapa y dicen que vomitó encima, bla, bla, bla. Oh, boludeces incomprobables, por Dios, que están en la imaginería pública. Pero después salió a la luz de que 2 años antes Depeche Mode había sacado una tapa bastante similar. Sí. ¿Sí? Sí. Esa es la tapa del disco de Depeche Mode 2 años antes. Y bueno, Depeche Mode, a pesar de todo, no hizo ningún tipo de acción legal. Y bueno, eso fue la anécdota de la tapa. Algunas apostillas de sobre este álbum, de que recuerdo haber leído en revistas no argentinas, en reportajes de la época, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Contaba Ian Gillan que los tipos se instalaron en un castillo para grabar este disco. Y él no quería dormir en el castillo, ni en pedo, ¿viste? Entonces tenía un parque el castillo y él se armó una carpita en el parque y se iba a dormir en la carpa. Iban todos boludos de Geezer y yo a mí a la noche cuando estaba durmiendo le tiraban cohetes, lo volvían loco. Y los tipos grababan a la madrugada, de día no se los veía. O sea, se comían la gran vampiro, evidentemente. Claro. Y para mí es un discazo. Y dicen siempre también, me pareció un discazo. Tiene temas como Keep It Warm, Keep It Warm, Born Again, Distorted and Depressed, Zero de Giro es un temazo. Y el que abre, Thrasher. Tremendo. Cero de Giro es un temazo. Dicen que Gillan estaba en pedo cuando firmó el contrato. Sí, cuando Iommi estaban en pedo los dos. Iommi dijo, vos tenés que cantar conmigo. Bueno, firmó, listo. Y el representante dijo, che, boludo, ¿en serio? No me acuerdo. Bueno, última aneda que tengo relacionada al tema y vamos a la música, si te parece. Espera que estoy tomando. ¿Vieron? Seguramente todos vimos, aunque sea una parte o esa parte, la película de Spinal Tap. La vi 6 veces. Que todos vuelven, que vuelven ahora. ¿Sabías que vuelven? Sí, está bien. Hay una segunda parte ahora de Spinal Tap. Va a haber una segunda. ¿Una de la película? Claro. Ah, mirá. Claro. Porque ellos tocan. De vez en cuando tocan. Sí, sacaron un disco y todo, qué sé yo. Bueno, basado en... hay una parte que bajan una estructura de Stonehenge, qué sé yo. Sí, señor. Que ellos hacen así y resulta que es así chiquitita. Es muy buena. Es muy chiquitita la estructura, sí, es, y se buena. Cagan de risa de eso. Yo nunca entendí el chiste de eso. Si ustedes saben de qué viene eso. A ver qué. Porque resulta ser de que le dijeron a un tipo, un señor, a un hombre, que no sé, no tengo el nombre, dijeron, bueno, vamos a hacer para las giras una estructura del disco de Black Sabbath, una estructura similar a Stonehenge, ¿no es cierto? Entonces le dijeron, bueno, vamos a hacer una estructura y tiene que medir 15 pies la estructura de Stonehenge. 15, un símil de eso, de las piedras. Eso. Claro, 15 pies. 15 pies son 4 metros y medio. Uh-huh. ¿Sí? Normalmente en un escenario se puede poner algo de 4 metros totalmente. Y medio. En lugares donde tocaba Black Sabbath, 4 metros y medio. Las piedras originales de Stonehenge, yo busqué cuánto miden y miden más o menos esa altura. Poquito más, poquito menos que esa altura, 4 metros y medio. Le dijeron, bueno, tenés que hacer una estructura así, las piedras de Stonehenge, 15 pies. Bueno, está bien. El tipo agarró y le hizo una estructura de 15 metros. No. 15 metros. ¿Dónde mierda la meté? Exactamente, no la pudieron usar nunca, salvo en un lugar al aire libre. Claro. Donde tocó Black Sabbath, claro. Ahí recién la pudieron utilizar. Y en Spinal Tap pasa todo lo contrario. Es una tomada de pelo. Recomiendo esa película, para el que no la vio, recomiendo esa película. Es muy divertida. No vamos a spoilear más nada de la película. Es muy divertida. Bueno, ¿arrancamos o me voy a la mierda? Antes de arrancar, mire, yo tengo... Porque este es para usted. Y así no pierde vigencia. Dele. Carlos del Parque, Carlito Sieri. Sí, señor. Saludos a la banda. Espero con ansias el bloque extremo. Uy, me vas a putear. Hoy no traje extremo. Hoy traje thrash metal y un bloquecito de otra cosa. Pero el próximo, te prometo... Pero el thrash le gusta a él, ¿eh? Buenísimo. Thrash hay. Y vieja escuela, mal. Entonces pida separado, haga lo que tenga. No sé, Paul, querido, manda lo que sea. Ayer, hoy y siempre. Thrash till death. Bueno, vamos a arrancar con el bloque trashero del día de la fecha. ¿Sí? Qué bien que hablo, ¿no? A veces estoy inspirado. No que inspiré cosas. Está aspirado. No. Bueno, vamos a arrancar dos bandas de hace muchos años. La primera que vamos a escuchar es Iron Angel. Así está en la rutina, ¿no? Uh-huh. Bien. Uh-huh. Iron Angel es una banda originaria de Hamburgo, Alemania. Empezaron en el año 1980 como una banda de escuela llamado Metal God, obviamente inspirados en el tema Judas. Luego se inspiraron en una novela sobre un espíritu cazador. Años después renombraron la banda como Iron Angel. Su primer demo fue lanzado en 1984 llamado Power Metal. No es una banda de Power Metal. Pero bueno, ahora cuando la escuchen se van a dar cuenta. Lo que pasa es que en esa época se le decía Power Metal a la cosa poderosa. Las etiquetas todavía no estaban definidas y después fueron mutando. Bueno, su primer demo fue lanzado en 1984 y se llamó Power Metal Attack. Se separaron a finales de los 80 y se reunieron en 1999 cuando iban a lanzar su nuevo álbum que se iba a llamar The Rebirth. Rebirth. Bueno, renacimiento. Eso, exactamente. Pero escuche esto, pero el disco nunca fue editado. No, o sea, no existió. Tiene editados dos discos de estudio, dos en vivo y cuatro demos. Hellish Crossfire, es el álbum debut de la banda, editado en julio de 1985 por SPB Record, SPB Record, vamos. SPB, sí, SPB. Dirk Schroeder en vocal, en voz, Peter Wittke y Sven Schroeben en guitarras, Thorsten Lohan en bajo y Mike Mattes en batería. La banda es Iron Age y el tema es The Metallian. Yo soy Julián Rodríguez Barrios, bajista de Matan S.A. Le quiero mandar un mensaje, un saludo a toda la gente de No Class, a todas las personas que hacen el programa y a los escuchas, y manténganse metaleros. Saludos. Bueno, así pasó Iron Angel. Así Keeping es. Metal, decía el amigo Barrios. Bueno, segunda banda. También seguimos en los 80, señor. Pero nos vamos de Alemania, nos vamos a ochentero, dónde. Hoy vino ochentero. Sí. ¿De Alemania a dónde nos vamos? A la mía. A Canadá. No. A Canadá nos vamos. Si digo canadienses, podemos nombrar unas cuantas bandas. Bueno, vamos. El tema es que vamos a escuchar desde la banda Razor, ¿sí? Razor es una banda canadiense formada en Ontario en el año 1984 y disuelta en 1992. Sin embargo, el grupo reanudó su actividad en 1997 para grabar el álbum llamado The Sibyls. Para separarse de nuevo, o sea, se volvieron a separar los muchachos y volver a reformarse en el año 2005. Se separan, vuelven, se separan, vuelven. Tienen editados 9 discos de estudio y uno en vivo. Un clasicazo de Razor es el disco Evil Invaders, que es el segundo disco de la banda, lanzado en octubre de 1985 por Sonic Age Records. Stace McLaren en voz, Dave Carlo en guitarras, Mike Campagnolo en bajo y Mike Embro en batería. El tema Legacy of Doom, la banda Razor. Hola, soy Cristian Vidal, guitarrista de Ethereum, y les quiero mandar un saludo a No Class. Comunicate con No Class. Seguinos en Twitter, @noclass_radio. mientras suena el tema, si mal no recuerdo, Digital Beach. Digital Beach, exactamente. Pasó un bloque trayero con Iron Angel y Razor, dos bandas de aquellas épocas. Vino ochentero hoy. Es espectacular. Bien, me encanta, lindo. Sí, obvio. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Tenemos un par de mensajitos? Bueno, a ver. Tenemos, a ver. Aquí por Twitch tenemos primero que nada a Luchi. La grande Luchi, aguante. Temprano, diciendo, empieza el mejor programa de la noche. Saludos a los tres. Hoy traje progresivo también, ¿eh? ¿Qué para chupa, vos? Qué chupa media, amigo, ¿eh? Chupa y, media. Y después de esos dos mensajitos de ella, viene uno de Sacha. Que dice, noche de viernes, noche de no class. Claro, amigo. Genios, abrazo metalero para los tres. Abrazo, amigo, abrazo. Tiene que venir el Consejo Guerrero. ¿Te acordás cuando pasaba el Consejo Guerrero para Sacha? Ah, sí. Para Sacha. En cualquier momento. No, Sacha era otro. En cualquier momento lo volveremos a hacer, ¿eh? Sí. Che, ¿tenés algo más? No. Yo tengo uno acá, escuchá este. Un gran abrazo a la barra de No Class, Gustavo, colega de larga vida del heavy metal de Ingeniero Bunge. Ah, pero claro que sí. ¿Cómo andan, muchacho? Amigo, ¿cómo andan? Un gran abrazo para la claro gente. Claro que de, sí. De allá, de la realidad del heavy metal, colegas. Programas señeros, se dice, sí, claro. Sí, sí. Gracias, loco. Un abrazo fuerte. Dale, ¿cómo sigue esto? Vamos. Pasame ese separado. Aquí, en No Class. Qué bien, Gonza, qué afinados somos, Gonza. Algún día me gustaría saber cuál es la rara atracción que sienten los operadores cuando vos pones separado no ver y tienen dos y van al de Led Zeppelin, no van al otro. Van, no es una atracción. Magnéticamente van al de Led Zeppelin. No es magnético. Tiene que haber alguna explicación. No es magnético. No sé por qué. Dele. Pero bueno, no importa. ¿Qué viene? Vamos con esto. ¿Qué tengo ahora? Sí. ¿Usted se cree ir? Bueno, Raje. No me voy un carajo. Raje. Raje, la banda. Ah, Raje. Rage. Sí, señor. Phoebe Wagner. Es una banda alemana, Rage, de heavy metal, formada en 1984 por Peter Phoebe Wagner. Phoebe Wagner, maestro. Así es. Welcome to the Other Side es el 15º álbum de estudio de la banda alemana The Rage, lanzado en febrero del 2001. Hace unos cuantos años. ¿Sí? Bueno, actualmente Rage tienen 27 discos de estudio, claro. Y el último es New World Rising del año 2025, que aún no ha salido. Va a salir el 25 de septiembre a través de SPV Steam Hammer. Entonces tienen 24 discos. Exactamente. SPV Steam Hammer. Steam Hammer. Actualmente son Peter Phoebe Wagner en voz y bajo. El único miembro original de todos los discos. Basilius Lucky Magnatopoulos. Mierda. Batería de coros. Mirá que yo me pongo con nombres jodidos y demás, pero. No. Lo tuyo. Yo me busco más simple, ellos se llaman Juan López, Oscar González. Yo, viste, los músicos trato de no nombrarlos, pero hoy me dio por nombrar estos. Jim Borman en guitarras y coros. Stefan Weber en guitarras del 2020 hasta ahora. Ah, tiene dos violeros ahora. Así es. Antes tenía a Víctor Smolky, Mike Terrana en batería y nombrar. Sí, tuvo. Tienen 26 discos de estudio. El próximo se va a llamar A New World Rising. Sí. El 26 de septiembre va a salir. El tema que nos dejan para que vayamos escuchando de qué se trata se llama Straight to Hell. Rage. Vamos. More. porque el metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Bueno, esto que acabamos de escuchar es una reversión, ¿sí? Sí, señor. El tema original está en el disco Welcome to the Other Side, el 15º disco de estudio, lanzado en el 2001. Ya, con 24 años. Esta es una reversión. Bueno, una reversión. Es una reversión. ¡Uy, la puta! Ojalá. Y lo que está sonando en este momento de fondo es el tema que da nombre al álbum, Born Again, que sería Renacido, ¿no? Nacer otra vez, sí. Era Renacido. Un temazo. Renacer. Oh, un temazo, señor. Bueno, siga nomás. Esto que viene me gusta y mucho. El de Roger me gustó, es un buen tema. Bueno, ahora vamos a escuchar en la sección banda que no sé por qué nunca le di bola. Vamos a escuchar Coroner. Y no sabe lo que se pierde. No, corrijo, de lo que me perdí. Bueno, de lo que me perdí. Bienvenido. Coroner. Coroner es una banda de thrash metal técnico y acá quiero hacer una pausa y convidarlos a ustedes que me expliquen de dónde viene la denominación técnico. Y escúchelo. No. Yo escuché. Yo preferiría que me convides una pizza, pero bueno. ¿Cómo? Yo preferiría que me convides una pizza. Yo también, ¿sabes que yo también, Gonza? A esta hora pinta. Porque el fernucho da como un hambre, ¿vio? Sí, sí. Y el maní me abrió más el apetito. Y sí, claro. Yo esperaba una explicación así. No, pero es simple, es simple. No, no es simple. Escucha los instrumentos. Es simple, escuche lo que tocan. Yo lo escuché y lo escucho. ¿Qué quiere decir técnico? ¿Qué quiere decir técnico en la música? No sé, por eso pregunto. ¿Qué tienen técnica? Tienen técnica los tipos. Estos tres tipos son tres animales, especialmente. El bajista es un hijo de puta y el violero también. Técnicamente no son Metallica, no son Slayer. No vas a escuchar los típicos instrumentos cuadrados. ¡Claro! Los vas a escuchar divagar sonoramente con esos instrumentos. En los riffs no son derechos. Los riffs son retrabados. Son unos enfermitos. Pero está buenísimo. Coroner está buenísimo. ¿Puedo desde mi absoluta y supina ignorancia decir que no entendí nada de la explicación que ustedes me dieron? Otro día se lo cuento. Sí, por favor. Porque siempre me quedará. Siempre tuve esto de por qué, de dónde lo sacan ese término. Bueno, porque a esto son le técnicos dicen, tocando. Sí, son técnicos. Bueno, si no lo entiende la palabra técnico, búsquela en el Google. Sí, la palabra técnica, sé lo que es un técnico, pero no sé por qué está aplicado esto. No lo entiendo. Pero bueno, si no lo entiendo, no lo entiendo. Es cosa mía. Sí. Por eso dije cosas y me lo podían explicar y no entiendo lo que ustedes me están queriendo explicar. Bueno. Yo leo lo que dice acá, la definición de esta gente, dice thrash metal técnico proveniente de Zurich, Suiza. Suiza, sí señor. Coroner combina elementos de metal progresivo, jazz y thrash con una voz áspera, todo ello con una gran técnica y un estilo cada vez más complejo, que lo llevó a ser considerado los Rush del thrash metal por críticos musicales. Claro, es Wikipedia. Sí, esto es lo que dicen ahí. Sí. Yo los invito a que cada uno escuche y saque su conclusión. El sonido de Coroner progresó y la producción se volvió más refinada, resultando en álbumes más progresivos como No More Color, Metal Vortex y Green. Curiosamente, tienen solamente 5 discos de estudio. Sí, señor, estuvieron mucho tiempo inactivos, volvieron hace poco. En el 93 es el último disco que tienen hasta ahora, se llamó Green. Sí, claro. Bueno, anuncian el lanzamiento de su 6º disco de estudio, titulado Dissonance Theory, que se va a lanzar. ¿Qué pasó? No, sí. Ah, el 17 de octubre a través de Century Media Records. Y nos dejan para que escuchemos. Momento, hago un parate ahí. Voy a No deja nada. Voy a darle una postilla. No se iba a dejar, pero esperá, aguantá, no me deje nada. Voy a darle una postilla que le he dicho en algún momento que he pasado Coron en el bloque trayero. Estos tres muchachos que usted no va a nombrar. Yo tampoco me acuerdo cómo se llaman. No lo voy a nombrar. Yo tampoco me acuerdo cómo se llaman, porque tienen apodos. Eran plomos de Celtic Frost. Y agarraron y formaron la banda. Y para mí, Rip, por ejemplo, el álbum que se llama Rip es el mejor disco de Coroner. Dele adelante. ¿Vamos con esto? Bueno, te dije, el 17 de octubre, linda fecha. A través de Century Media Records publica Renewal, su primer sencillo No Deja en más de 30 años. Para que vayamos escuchando de qué se trata este regreso. Coroner. We'll be right back. what do you say, boys and girls? This is Bobby Blitz. You're on No Class Radio. This is Overkill. Tenemos rock, tenemos historias, pero No Class. Oh, Keeping Warm, qué temazo. Bueno, así pasó Coroner, señor, y pasó el amigo Bobby diciendo: This is Overkill, aguante Overkill. Bueno, ¿cómo sigue esto? Yo no tengo idea. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar un separador. Bueno, y a ver, dale. ¿Cómo seguimos? Rarezas, No Class. Y si decimos rareza, decimos Gonza, Gonza Sutil, señor. Bueno, hoy traje dos rarezas que tienen un poco que ver, tienen algo que ver la una con la otra. Bueno. En parte. Los dos bloques míos, como siempre, algo tienen que ver una banda todo con la otra. Todo tiene que ver con todo, sí. La primera banda que vamos a escuchar se llama Ayasi. Es una banda japonesa ficticia. O sea que no existe. No existe. Ahí va. Es un grupo que se armó para representar a una banda en una serie. Ah, ok. Sí. Spinal Tap. Ponele. Claro. Ponele. ¿Qué tiene de interesante esta banda? No voy a hablar de la serie, ni voy a spoilear ni nada, porque es algo más para hablar los martes. Pregunto, ¿no? ¿La serie se llama así? La serie se llama Dam Da Dam. Ok. Es una serie animada. Ok. Cuestión que este tema tiene dos versiones, una versión en japonés y una versión en inglés. Por ende tiene dos cantantes diferentes. Obvio. A quien representa la voz del cantante de esta banda, que se llamaría Toshiro el cantante, en la versión japonesa lo representa Kiyo Taniyama, que es el cantante de la banda japonesa Gran Rodeo. Y en inglés, el que canta es el señor Mark Hudson, cantante de Dragon Force. ¡Ah! En la guitarra, para ambas versiones, sí, el nombre del guitarrista en la banda es Hideyoshi, y quien representa a Hideyoshi tocando las guitarras es ni más ni menos que el señor Marty Friedman. Claro, vive en Japón el loco ese, claro. Después, bueno, la banda sigue completándose con Yoshikichi en la batería, que está interpretado por Charge, un baterista japonés sesionista. Y en el bajo, el nombre del personaje es Patterson, y está interpretado por Wakasaemon, que es un japonés que suele hacer mucho groove oscuro y atmosférico. Hace muy, muy linda música rara. Ajá. A mí me gusta. Sí, sí. Pero linda, así como para tener de fondo mientras estás haciendo cosas en exacto la casa. Exacto. No voy a hablar mucho de la serie, dije, así que con decir cómo está compuesta la banda, creo que alcanza y sobra. Y el ingeniero que los grabó se llama Tuculito Sakayama. El compositor se llama Seiichi Nagal y el productor se llama Kensuke Ushio. Mierda. Toma, para vos. Tenía esa data por las dudas porque me imaginé que con algo así vas a salir. Toma. Esto es la historia es más para tu programa. La serie sí. La serie sí. La ¿qué música, día va tu programa? Los días martes de 10 a 00 horas. Aquí mismo por el aire de Mixtape Radio sale el programa Metal Freaks. El Brancati es un excelente tirador de pies. Él te da el pie para que uno desarrolle. Pensé que me iba a tirar del pie. Yo ya estaba corriendo el pie. No, te caes de culo. Yo pensé otra cosa. En un momento temí. Temí la guarangada, el desbarranco. Pero bueno, está bien. Usted sabe que yo siempre le tiro. El desbarranco lo hago los martes. No tenía sentido que desbarranque ahí, no, Paul, querido. El desbarranco lo hago los martes, que ya arrancamos después de las 10, horario de protección al menor. No, yo me he dado cuenta que Paul ya de mí piensa cualquier cosa. Y está bien, está acertado, muy bien. Bueno, vamos a escuchar este tema de esta banda ficticia llamada Hayashi. Y el tema en cuestión se llama Hunting Soul. Oh, hey! así pasaba esta banda ficticia. Eso me gustó, esa referencia fuera del aire, eso último. ¿Lo podemos...? ¿Cuál de todas las que dimos? Me hizo recordar, traigo a tema. Me hizo recordar, por lo menos la melodía vocal, al Angra de Matos. Bueno, el Angra de Matos tenía mucho de lo que es el metal japonés como influencia. Por eso mismo es que cuando la serie Los Caballeros del Zodíaco se expandió a visualización en todo el mundo, para hacer el intro de la serie en portugués, llamaron a Matos y a Angra para hacer el intro de la serie. Qué curioso, qué curioso. El tema famoso Pegasus Fantasy, que es el no el gallego con el que nosotros vimos acá, sino que el tema original de la serie, la versión en portugués, la hizo André Matos. Algo habías contado que cuando vivías en Misiones, ¿era? En Misiones, sí. Me llegaba la señal de la TV brasilera y veía Los Caballeros del Zodíaco en portugués. Mi primer contacto con el metal fue escuchando a André Matos haciendo el tema de Los Caballeros del Zodíaco, que es un tema power metal. Sí, claro. Estaban buenísimos Los Caballeros del Zodíaco, señor. Bueno, dije que todo tiene que ver con todo. Sí, siempre. Y recién, bueno, teníamos a esta pequeña banda que como integrantes tenía por un lado, así como los más conocidos, a Martin Friedman, y en la versión en inglés tenía a Mark Hudson de Dragon Force. Uh-huh. La siguiente banda que vamos a escuchar es una banda de rock alternativo con algunos que otros tintes medios glamescos o punkies. La banda en cuestión se llama Vigil of War. Está liderado por la cantante Alicia Vigil y tienen un tema en el cual cuentan con la participación de Hernán Lee, guitarrista de Dragon Force. Ahí está, todo tiene que ver con todo. El tema en cuestión se llama Reap What You Sow, cosecharás lo que siembras. Siempre. Y forma parte de un EP homónimo de la banda. Y es una declaración que sobre las consecuencias de las acciones de uno. En fin, no voy a profundizar mucho en el tema porque tiene un montón de frases para agarrar y analizar y hablar, y me como todo el programa si empiezo a hablar del tema. Y agarro la puerta y me voy. Y váyase. Y empezamos con Stay Clean. No, claro. Programa golpista. Próximamente. Mientras yo esté acá, no va a sonar ese programa. No. Bueno, entonces usted. Próximamente 9 años de Stay Clean, programa número 4. Usted es esclavo de sus palabras, Brancati. Señor Paul Sandor Triple X. Sí. Le dejo encargado la llave del boliche cuando yo no esté, que no suene ese programa golpista. Vamos a ¿cómo es que se llama? Cuando le pones el pip para censurarlo. Vamos a censurar el programa durante 2 horas. Muy bien. Bueno, va a ser un pip de 2 horas. No nos importa. usted no va a poder faltar entonces, Brancati. Y el mientras yo esté acá, no va a estar ese programa golpista. El mes que viene lo quiero ver. Dele. Bueno, vamos a escuchar entonces a Vigil of War. Vigil of War con su tema Reap What You Sow. We'll be right back. man, how you doing? All the best. Take it easy. Disturbing the Priest. Disturbing the Priest. Black Sabbath. Born Again. Bueno, así pasó Vigil of War. Buen tema, ¿eh? Muy buen tema. Con la participación del señor Hernán Lee en la guitarra. Ustedes, que nos está, alguno que nos está viendo por Twitch, nos ve hablar mientras suenan los temas, ¿no? Saben qué lindas charlas que tenemos. Hablamos de música, ¿eh? No hablamos de cosas nuestras. Hablamos de música. Muy buenas charlas tenemos fuera del aire. Bueno, sigamos. ¿Cómo sigue esto? Cuénteme. Antes de que usted pida el separador que le corresponde. Ah, tengo que pedir un separador yo. De... Antes de eso, si me permite, déjeme leer un mensaje. A ver, de... De un amigazo. De a ver, ¿de quién, che? Dice, de Fafo. ¡Oh, no, amigo! Cumpleaños de Glenn Hughes y de Ian Gillan, no olvidar. Abrazo para el terceto metálico. Amigo, Glenn Hughes hoy. Ian Gillan hace 2 o 3 días. Sí, junto también a... cumplió Robert Plant, también cumplió Phil Lynott, cumplió Diamond Darrell, Dimebag Darrell y algunos que otro más que no recuerdo en este momento. No sé quién es. Una boluda. ¿Quién dijiste? Turuluta. Que somos La que canta. No, no es... te sale bien. Yo esa... te voy a decir que somos los tres fundamentalistas. Chupame la no, no me haga decir boludeces. Somos los usted tres, será fundamentalista, esa pelotuda. Esa es la que hace los coros, la cantante lírica seria, la que hace los coros a estos muchachos de la Cáspera, ¿no? Y canta pedacito, la lírica seria. Pero anda a lavarte las patas. Turunen de ¿cómo se llama el marido? Me olvidé ahora. Cabuli, si la habré comprado disco Cabuli en el Parque Rivadavia, si me permite, si me permite. No le permito un carajo, ¿vio? Bueno, permítame, a mí no me grite. Vamos a empezar por ahí. Un carajo no le vamos permito. Vamos a empezar por ahí, a mí no me grite. Segundo, quiero volver acá para mandarle un saludo grande a Fafo. Sí, amigo sí, querido. Que es un amigazo. Un abrazo grande. Sí, Fafo es un amigazo de hace muchos años. Muchísimos muy años. En la música y en el mundo del parque y todo. Es un personaje legendario. Cuente una anécdota. Que algún boludo hizo correr la bola. Era plomo de Hendrix. Fafo querido, si estás escuchando, te ves, se está cagando de risa. Se debe estar cagando de risa. En la época del parque vieja de Rivadavia, alguien, todavía no existía el Photoshop, no existía nada. Fotocopia sobre fotocopia, muñequito sobre muñequito, habían conseguido una foto de él y una foto del negro Hendrix tocando. Y estaba él, Fafo tiene la pose característica con la manito cruzada. Porque a un pelotudo, ¿vio? Se le ocurrió hacer correr la bola y muchos se lo creyeron, que era había sido plomo de Hendrix. Y lo pegaron así en el fondo del negro tocando en un árbol. Y estaba así. Ese, era cierto, Fafo fue plomo de Hendrix. No sé por qué se me ocurrió esa boludez de decir porque, que era... Porque Fafo es un personaje legendario, es como Dio. Pero digo, ¿en qué sentido? Nunca se supo, sí, cuando se murió así, pero nunca se sabía la verdadera edad de Dio. Vos siempre lo veías siempre igual, hijo de puta, y cantó, viene cantando. Espere, Claudio, espera. Te voy a tutear, Claudio, espera. Como Dio en ese sentido, y como Drupi en otro. Claro, estaba apareciendo en todos lados. En todos lados. Vos, había un momento, salías de un recital del que vos salieras. Millón de personas salida de recital, imagínate. Horda de gente, en los 90 estamos hablando, ¿no? Así, parado en la puerta. ¿Cómo? Este hijo de puta está acá. Y acá también, y acá también, y acá también. Un día voy caminando por facultad de no sé dónde, repartiendo volante, estaba él. Me voy, entro a una disquería en Mondo Macabro. En Mondo Macabro. Allá en la Galería de Óptico, en la Avenida Corrientes. En Corrientes. No sé si existe la galería, sí, la disquería. En Corrientes Agosta, sí, sí, sí. Entro, pues yo siempre estaba a revolver el disco en todos lados, ¿no? Sigo haciéndolo. Y bueno, lo veo. ¿Quién me encuentro? A él ahí, atendiendo en la disquería. En todos lados, está bola, concha. No. Drupi, pero así, ¿eh? Así. Hola, yo. En todos lados. Hace muchísimos años. Yo lo había visto un par de veces. Y voy a agregarle la cancha de Boca también. En el recital. Y un día voy a ver Boca Platense en la cancha de River un miércoles en noviembre. Viste que noviembre es traicionero. A la noche. Hacía un frío. Viste, la cancha de River es fría. Está cerca del río. Igual es fría. Y me miran y me dicen, hola, ¿qué haces? La figura estaba en el amigo. Sí, te aparecía en cualquier lado, en cualquier momento. Un grosso. Sí. Aparte es una Biblia. Lo que es una computadora... Es una computadora humana, digamos. De buenas. Abrazo, amigo querido. Si nos está escuchando, seguramente. Abrazo, querido. Bueno, no sé. ¿Pido un separador? Sí, pídalo. Disturbing the Priest, canta el amigo Ian Gillan con Black Sabbath. Por favor, pon a ver cómo sigue esto. Llegó el momento. ¡De acá! Y ahí recordamos al querido Olmedo, al negro Olmedo en ese separador. Vamos a volver después de mucho tiempo a hacer sesión de acá. ¿De acá? Bueno, deme una ayuda. Sí, sí. Ahí vamos. Vamos a escuchar dos bandas nacionales, como dice el separador. La primera que vamos a escuchar es la banda Cráneo. ¿Sí? Cráneo es una banda formada en Buenos Aires en el año 1982. Hoy estoy de la vieja escuela. Activa en los periodos 1982-1989, 1991-1997 y del 2019 al presente. De hecho, el año pasado compartimos fecha, Velocel con Cráneo, como... Volviste a compartir fecha. Como en aquellas viejas épocas, claro. Tiene editado dos discos de estudio y un EP. De su EP llamado Cráneo del año 1993 vamos a escuchar un temazo, a mí me encanta esta canción. Y está formado en este disco por Daniel Abruzzese, el Tano Abruzzese, un amigazo, gran cantante con una gran carrera. El señor Omar Carosi y Alejandro Aguilar en guitarra, Javier Vera en batería y Gonzalo Yuela en bajo. La banda es Cráneo y el tema se llama Blind Faith. Follow the city by the division of religion. Amigos, soy Tito García, cantante de Letal, y quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente que hace el programa No Class. Aguante el metal, loco, no bajen los brazos, larga vida. Tito García, qué grande Tito. Ciro de Giro, qué temazo. Ciro de Giro, lo versionó Cannibal Corpse este tema también. Bueno, así pasó Cráneo, la banda del Tano Abruzzese. Le comento, amigos, lo he invitado a Tano cuando quiera venir. El tema es que Tano vive un poquito lejos. Pero me dijo que no tiene problema cuando tenga... ¿A dónde? ¿En San Fernando? No, más lejos. Ah, mierda. Me dijo que cuando tenga... Él tiene una banda, se llama Abruzzese, ¿sí? En la actualidad. Y cuando tenga algo grabado nuevito, se viene, sí, se viene. Yo le dije, no hace falta, sí, sí. Tenés una carrera que podemos hacer 10 programas seguidos. Pero bueno, próximamente estará un amigazo de hace años, amigazo de la música hace años, un gran, grandísimo cantante, el Tano. Bueno, vamos a cerrar el bloque de acá, como dijo Negro Olmedo. Vamos a escuchar a Visceral. A ver qué trajo hoy. Visceral, ¿sí? Visceral es una banda formada en el año 1998 y disuelta en el año 2002. Tiene editado 2 discos de estudio. ¿Quiénes tocan en Visceral? Antonio Romano, el Tano Romano, señor. En guitarra, Carlitos Cuadrado, Carlos Cuadrado en bajo y Willy Caballero en batería. Para el que no lo sabe, que no creo que haya alguien que no lo sepa, el Tano y Carlos Cuadrado de Malón. Son guitarra y bajo de Malón, ¿sí? Y como bien dije, Willy Caballero en batería y voz. O sea que toca la bata y canta el tipo. De 1984 a 1987, la misma formación, o sea, volvamos, esta formación de Visceral en el año 1984 hasta el año 1987 se presentaban con el nombre de Cerbero, banda que tuve oportunidad de ver allá lejos y hace mucho tiempo, con el cual grabaron 2 demos en formato cassette, uno con 4 temas en estudio del año 1985 y el otro en vivo en el Colegio Casal Calviño llamado En Vivo 1986. Visceral es el disco debut de la banda. Fue editado en el año 1994 por Vampir Discos. Bueno, ¿a qué viene lo que le cuento de...? Tienen 2 discos, ¿verdad? Sí. Los 2 fueron reeditados hace poco. Exactamente. Por el amigo Crudo Records. Ah, exactamente. ¿A qué viene lo que le conté que Visceral eran los Cerberos? Vamos a escuchar un tema que grabó Visceral, pero era de Cerbero. Y era el tema de Cerbero... A ver si uso bien la palabra, más emblemático. Vos decías Cerbero y decías este tema. Me hubiera encantado poner la versión de Cerbero. ¿Cuál es el tema? No es apta, pero no por nada raro. Suena muy mal. Y está en vivo, está en el demo en vivo, en YouTube. Suena tan grabado como se grababa en esa época, vamos. Entonces, por suerte, Visceral... Al ser el tema más representativo de la banda, lo grabó en su primer álbum. El que conoció Cerbero, Fafo, que nos está escuchando, sabe de qué estoy hablando. Visceral, Misa Negra. Go! Bueno, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente de No Class. Gracias por venir a la conferencia. Larga vida, heavy metal, carajo. Hola, soy Enrique Gómez Jafal y les mando un gran abrazo a los chicos de No Class. ¡Wow! ¿Qué fue eso que sonó? ¡Por favor! ¿Qué fue eso? Fue una... no una banda, es un supergrupo llamado Motor Sister. Es una banda que nació como homenaje a la banda Mother Superior cuando... Scott Ian, guitarrista de Anthrax, para sí, quien no señor, sepa. Claro. Star Trooper of Doom. Y Mr. Bungle. Sí, está bien. Y Mr. Bungle. Organizó un concierto privado por su cumpleaños y reunió a músicos que admiraban a ese proyecto. ¿Quiénes son los músicos que forman parte de esta banda? Jim Wilson, cantante y guitarrista, ex Mother Superior. Scott Ian, en la guitarra. Pearl Adai, hija de Meatloaf. Mujer. Uh-huh. De Scott. Joey Vera. ¿Le suena ese nombre? Claro, bajista. Bajista de Armored Saint. Y Mercyful Fate en un momento. Y Fate Warning. Claro. Fate Warning dijo: todo tiene que ver con todo, siga. Y por último, en la batería, el señor John Tempesta. Sesionista, el baterista The Cold, de Cold, White Zombie, Exodus, Testament. Testament. Sí, señor. ¿Cómo de cult? ¿Qué es de cult? De cult, de cult. Déjelo, déjelo, Brancati. De cult. El culo. No, señor. De cult. Déjelo, Brancati, déjelo. Y bueno. Hacen, esta, hacen ese lindo estilo de hard rock, bluesero. Esta banda la conocí una vez en el bar, sí. En el Ángel de Moños, que vos pusiste. Me un, suena eso. Pusiste, sí, te suena. ¿No? Pusiste un video de esta banda. Sí, tengo. Tengo varios descargados de esta banda. Sí. Y como decíamos, hablábamos hoy antes de entrar, es una de esas bandas que pongo Motorhead y digo, ¿qué pongo después de esto? Claro. Exactamente. Y una de las bandas que se me da a poner para que suene es Motor Sister. ¿Y si tiene que poner otra? Y si tengo que poner otra y me tiro por una banda llamada, no sé si te suena, Nitro Guts. Claro que sí, los alemanes. Sí, sí, esa banda alemana que, dame un segundo que estoy buscando dele, acá donde dele, tengo dele. El texto. Dele. Bueno, es una banda alemana formada por músicos que tocan power metal en sus bandas. Sí, el cantante y bajista de la banda es Klaus Oimel Larcher. El guitarrista es Henry Walter, ex Thunderhead y ex Primal Fear. Ahí vamos. Y el baterista es Klaus Sperling, ex Freedom Call. Freedom Call, sí señor. Y de esta banda vamos a escuchar un tema que yo sinceramente no sé por qué no lo he escuchado antes. Es como que me lo he salteado. Pasó, de todas pasó las de veces largo. Que escuché la banda, como que me lo he salteado este tema. El tema en cuestión se llama Left Line to Memphis. Nitro Rock. Hola, ¿qué tal? Soy Karina Alfie, la guitarrera, y estás escuchando No Class. Un abrazo grande para todos, nos vemos muy pronto. Chao. Mientras seguimos escuchando Black Sabbath de fondo, Born Again. El tema era este. A ver, dejalo sonar un cachito. Dejalo sonar un toque. Ay, no me recuerda. Hotline. Hotline. Ahí está. ¿Sabés con qué me colgué? ¿Sabés con qué me colgué escuchando? Gracias, Paul Sandor. Me colgué escuchando Triple X. Como cuando era muy niño, la línea de bajo del señor Geezer Butler. Triple X. Qué maestro. Qué maestro, Geezer Butler. Qué maestro. Bueno, así pasaron los Nitro Gods. Y la otra, la banda anterior era Motor Sister. Motor Sister, la banda Scott Young. Y como todo tiene que ver con todo, adelante, Brancati. Ahora vamos a escuchar como todo tiene con todo. Todo tiene que ver con algo todo. Que yo no sabía que este muchacho que voy a presentar ahora, bueno, no lo voy a presentar, voy a hablar un poquito sobre él. Tenía su banda, que estoy yo hablando tampoco. De Tony Conflictos. Tony Conflictos. Como lo presentó Ozzy en aquel Black Sabbath de, en los dos. En La Plata. Sí, en La Plata y en Vélez. Y acá en Vélez, sí. Y acá estuvo las dos veces este señor acá. Y estuvo una vez más, porque también estuvo en el Parque de la Ciudad. Claro, con la banda de Ozzy, claro. Con la banda de Ozzy. Claro. Ozzy, Motorhead y Judas. Y Judas en el Parque de la Ciudad. Sí, señor. Inolvidable. Inolvidable show. Inolvidable sí. Show, y para nosotros más, porque nos volvimos caminando, porque estábamos a 6 cuadras. Sí, claro. Vos sí, estás más cerca que yo, pero bueno, vos gloria. Estás a 3. Claro. Es la gloria. Claro. Es absolutamente la gloria. Estar en, irte al ir y venir caminando. No, es maravilloso. Y estar en minutos, estar en tu casa. ¿Alguna vez experimentaste algo así? ¿Sutil? Sí, de Tecnópolis. O parecido, yo, no de sé. De Tecnópolis cuando yo vivía en Villa Urquiza. Estaba a 7 cuadras. Claro. ¿7 cuadras de Tecnópolis? Sí. Es hermoso irte caminando, es alucinante. ¿Y se acuerda cómo fuimos, Brancati? Pero espera, le quiero preguntar a Paul Sandor si tuvo la misma experiencia. Tuve la misma experiencia. A ver, cuente. En un momento de mi vida alquilaba cerca de Núñez, sí, cerca de la cancha de River. Uy, hacía un frío bárbaro por ahí. Sí, 4 cuadras del estadio y me iba, cuando no tenía plata me iba a escucharlo de afuera y cuando tenía entrada, pasaba. Y venía caminando. Y venía caminando y no tenía que pagar el financiamiento. Es hermoso. ¿Te acordás, Claudio, que nos juntamos una banda, comimos empanada? Sí. Y algunos de nosotros, como el Bambi y el que les habla y otros, teníamos un pequeño pedo. Sí. Igual en esa época, en ese recital, todavía vos podías ir y no. ¿Y el Bambi en pedo? No lo creo. Podías necesito ir. Pruebas. No creo eso. ¿Te gustaba algo? Decía, dame un vaso de esto, dame una lata de aquello, dame de aquello, y vos lo podías comprar. Ahora, cuando yo fui a Parque de la Ciudad con el Monster ese que estuvo Deep Purple. Sí. Había que bajarse una aplicación, ¿no? Tenías que entrar, no te daban una tarjeta. Te tenías que meter una página que te daban una tarjeta. Que esa tarjeta tenías que hacer una fila interminable para que te la carguen. Después tenías que hacer una fila interminable para comprar un pancho. Y el pancho salía para comprar, un riñón y medio. Sí, cualquier cosa. Y cargabas. Y ¿cómo es? Cashless, creo que se llamaba. Y todavía hay gente que está protestando porque no le devolvieron esa plata. Estoy hablando hace como 2 o 3 años atrás. Cuando vino qué locura. Pero amigo, come antes de ir y escabiate antes de ir y listo. Que es un sistema que yo no sabía que se implementa mucho ese tipo de shows. No sé, hablo medio por boca de gato. No, yo no tenía idea de eso tampoco. No, hoy en día tenés todo con Mercado Pago. Es que no, es el sistema ese de la tarjetita. Sí. El sistema cashless. Es más, yo lo vi ese día en el show, me llamó mucho la atención. Ponele, estaba tocando Scorpions, que era la banda que estaba antes de Kiss. Sí. Y pasaba el Garrapiñero. Garrapiñera, la vieja y querida Garrapiñera. Con la bandejita así en la mano. Y si no tenías esa porquería, no te vendía. Nah, ¿a qué se le ocurre en un recital vender Garrapiñera? Te tiro otra, ya que dijeron Gente que bebe. Qué feo la gente que bebe. Sí, no, no me los banco. Yo no me los banco. La gente que bebe como que me da un... Yo no me los banco. No, me imagino. No, no me los banco. Me imagino. Detestable eso. Te armaron un corralito así cerrado con esos murallones de madera que ponen en las canchas, ¿viste? Sí, esas vallas de mierda. Fenólicos, sí. Que yo aprendí que se llaman fenólicos. Bueno, hacía un corralito de esos, sector para beber. Y vos te comprabas una cerveza y la tenías que ir a tomar ahí adentro. Pero ¿por qué no se van a la reputísima madre que los remil parió, boludo? No, una Porque cosa, otra cosa no se me ocurre. ¿Eh? Una cosa de loco fue eso. No. Bueno, cuando yo sea presidente, si alguna vez soy presidente, no creo, pero si alguna vez soy presidente, se acabaron los campos VIP. Se acabaron las boludezas que usted acaba de contar, de cargar bien, una tarjeta. Sí, se acabaron todas esas mierdas, loco. Todo va a volver a ser como era antes. Basta, yo lo voto. Basta de toda esta mierda, consumista que no sirve para una mierda, loco. Basta. Si usted hace eso, yo lo voto. Se acabaron los meet and greet, eso. Poné $1,000 y le chupás la happy a Paul Stanley. Dale. Lo de Martin se zarpó, pero no te pedía, lo dije acá. Pedía un palo 100 por el meet and greet. Un palo 100 para el meet and greet, para vos querías. Ingrid Masti, quiero el meet and greet. El tipo agarraba, te firmaba de muy mala gana. Te firmaba, obviamente, tal Ingrid Masti, te firmaba, tómatela. Un palo 100 te vale. No, y no incluía la entrada, hojaldre. No, claro, después tenés que agarrar la entradita. No, él no tiene mala onda con los fans, ¿eh? No. No sé. Eso sí, eso lo presencié, por eso te digo. Con los técnicos, todo. No. Al sonidista lo vuelve loco. Pues prueba sonido técnico, el solo. Pero si vos, por ejemplo, yo vi como un pibe le llevó una foto para que le firmara. Estamos hablando del año 1995, 96, en obras sanitarias. Le llevó. No soy fan de Martin, estaba ahí porque tuve esa tómbola, vamos a decirle tómbola, de tocar de soporte. Nada que ver, thrash metal con Ingrid Masti, pero no importa. Estuve ahí. Y le llevó una foto un pibe para que le firmara que estaba él con John Lee Turner. Entonces, ¿qué hizo el señor Invae? El señor Invae rompió la foto, sacó el pedazo de John Lee Turner, le hizo un bollito, lo tiró y le firmó la foto, pero con la mejor. Bueno, totalmente, coincido acá, Fafo, ¿no? Ese es un curro. Sí, Fafo, sí, querido. Sí, amigo, olvidate. Y no es el único, hay varios que músicos que más o menos no llegan al extremo de Martin, un palo 100. Pero ahora te cobran el meet and greet que no incluye la entrada. Dijimos acá, yo tiré en el programa de Gonza los precios de Green Day. Sí. Green Day, que lo de Green Day ya es vergonzoso. Pues Green Day te pone, creo que hay un VIP, ¿no es cierto? Sí. Un VIP que vale 8 gambas y otro que vale 6 gambas. Sí. ¿No? 600 lucas. Ninguno de los dos incluye la entrada. Ninguno de los dos incluye la entrada. Ah, palala. Y el de 8 gambas te lleva, viene un stage y te lleva una vueltita por el escenario, te da un pasecito de recuerdo de eso, sí. Una fotito, algo, y chao. Ahora, seguí tu camino. Yo voy a dar mi opinión. ¿Qué clase de pasecito de recuerdo? No, el pasecito ese que se cuelga. ¿Ves? La credencial. Eso, ahí está. No, te cobran más. Por un sacardo le cobran más, por un sacardi. Por un sacar de cobro más. Yo voy a dar mi opinión. No, por el costo. Yo dije, bueno, mirá, con un pasecito. Es carito, pero tenía que haber más de un pasecito. Yo lo pasé en Metal Freak, pasé la data esa. Yo voy a darte mi opinión, Claudio. Quizás. No me tutees, porque yo ustedes. Ah, tenés razón. No estamos tuteo, en la radio. A mí no me le voy a dar mi opinión, Brancati. Probablemente. Los precios no lo pone Green Day. Probablemente dice, vamos a hacer un meet and greet. Y lo pone la productora. Y Green Day te dice. Vos te contratás con Green Day, somos productores, ¿no? Suponte. Y nos contratamos con Green Day y le decimos, te queremos contratar para tocar en la cancha Vélez, en la Argentina. Bueno, ¿cuánto sale el show? Y los tipos te dicen, un palo verde, ¿listo? ¿Listo? Nosotros le ponemos el palo verde y después ponemos claro. 800 VIP, 300 meet and greet. Bueno, sí, esos son los negocios de ellos. Obvio. Vos ponele uno que recuerdo, pero bien bien te lo puedo decir la semana que viene, voy a tirar la agenda del mes de septiembre. Claro, viene septiembre. Y ahí ponele el meet and greet de Annette Olson. Mirá que te voy a decir. Annette Olson, Annette algo Olson, desabrido. Annette Olson está cobrando 40 o 50 lucas sobre la entrada. La entrada vale 80 lucas. Para ver a Annette Olson. Anda a cagar a Annette. No te pago ni 80 pesos por verla. Bueno. ¿La viste alguna vez en vivo? ¿Eh? ¿La viste en vivo? ¿Tuviste la oportunidad? Por suerte tuve la oportunidad de no verla. Bien, ¿vos, Claudio? No, no, por suerte tuve la oportunidad de no verla. Yo tuve la oportunidad y la desgracia de verla en vivo. Ah, vos sos más fundamentalista que... No, fundamentalista no. Yo soy más de lo que yo pensaba. Yo soy un jeropa porque fui con una señorita. Ay, Dios. Conseguí unos pases para ir a obras a verla. ¿Pases de los que dice Gonzalo? No, no, no. Ah, bueno. Para pasar sin carpar de los que cuando tocaba en Nightwish y... la mitad del show lo cantó Marco Etala se llamaba. Etala. La mina tenía menos onda que una televisión apagada. Una cosa espantosa. Che, te vuelvo con Tony Conflitos, ¿te parece? Estábamos con Conflitos y sí, nos fuimos. ¿De carajo? ¿A dónde caímos? En Annette Olson, boludo. Annette Olson. Tony Conflitos nació el 30 de diciembre de 1979. Usted que para los números anda bien. Año 79 nació Conflitos. 46 pirulos. ¿Eso tiene? Sí. Hay que pegarle dos tiros. Es un pendejo, hijo de puta. ¿Y cómo toca la batería el reventado? Como uno que tengo acá al lado que no voy a nombrar. No, yo tampoco. Bueno. ¿Qué hace, Gonza, querido? Sutil. Es un baterista de heavy metal que formó parte de la banda de Ozzy, ya sí, lo dijimos, claro. Sí, Black Sabbath. Black Sabbath en la gira, porque sí, el disco también, 13 no lo grabó Conflitos. No. Y la gira del álbum 13. Ahí vamos. Ahí está. También tocó con Ted Nugent, Alice Cooper. Sí, señor. Y formó parte de la banda de Rob Zombie. Sí, señor. Con el cual grabó un par de discos, inclusive el en vivo. Bueno, qué sé yo. Yo no lo sabía, tiene un disco como solista. Un disco como solista que se llama Beat Up by Rock and Roll. ¿Sí? Beat Up by Rock and Roll es su disco debut, ¿no es cierto? Donde está con Eric Dover, que es cantante de Jellyfish y de la banda de Slash, Snake Pit. Sí, no de la banda de Slash, que ese es otro. No, de Snake Pit, de Snake Pit. Y también de Alice Cooper. Maneja, canta y Tony Conflitos canta en tres temas en ese disco. Mirce. Mirá. Un cara duro importante, Tony. Hay un señor, sí, totalmente. Hay un señor, Elliot Lorengo. No lo conozco. No, seguro que no. Toca el bajo. Un tal Hank Schneklut toca la guitarra y un Nao Nakajima que toca la otra guitarra. Y como tiene todo que ver con todo, Gonzo trajo bandas japonesas y usted me metió un ponja ahí. Un ponja le metí, y como todo tiene que ver con todo, esto, escucha esto y no sé si todo lo que tiene que ver. Después un comentario con esto. Escucha esto. Nos deja. Tiene el disco ese que yo te dije, Beat Up by Rock and Roll, que es de hace un par de años, y nos deja un nuevo single adelanto. Anda a saber de lo que será. No, todavía no hay título ni nada, ni fecha ni nada, pero sí hay título. ¿Lo puedo spoilear un toque? Nunca se olviden que existió Motorhead que tocaban rock and roll, lele. Vamos a escuchar a Tommy's Rock Trip, así se llama la banda, y el tema My Wild Child. You wanna have my child? Damn it! Hola, mi nombre es Emiliano Obregón, guitarrista de Lorion, y le mando un muy fuerte abrazo a mis amigos de No Class. Sigan escuchando heavy metal por acá, loco. Bueno, así pasó la banda de Tony Cuflitos. ¿Cómo se llamaba? Tony Cuflitos. Se llamaba Tommy Rockstrip. Bueno, vamos a hacer la aclaración porque dije, nunca se olviden que existimos motos que se habrán dado cuenta. El comienzo con la batería es ni más ni menos que el tema Overkill de Motorhead. Cuando Claudio me pasó el tema, me dijo el tema que iba a poner y lo escuché. Cuando escuché la batería al comienzo dije Overkill. Y cuando empieza a cantar el muñeco, pensé que iba a cantar el tema We Are Motorhead. Es exactamente la misma melodía vocal. Pero bueno, nunca se olviden que existió Motorhead, tocaban rock and roll. Igual suena bárbaro la banda de Tony Cuflitos. Bueno, último tema de la noche, señor. Último tema de la noche. Tengo un mensaje que se estaba cayendo del programa, pero no, dele, llegó dele, acá, dele, mirá, llegó dele, acá. Dele, dice, dele. El amigo de Ignis, Flavio de Ignis. ¿Sí? ¿Te acordás que estuvo acá? Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Que nos dejó el EP y sí, todo. Sí, señor, claro. Flavio de Ignis nos dice, ir y venir caminando de un show debe ser una locura. Es hermoso. Es alucinante, amigo. Es alucinante. Está en 5 minutos está en tu casa. Alucinante. Y no deja el chivo de su próxima fecha. A ver, dele nomás. El sábado 6 de septiembre, esta va a ir en la semana que viene también en la agenda. Bárbaro. Sábado 6 de septiembre, Ignis, Matras y Gruñe. Matras. La banda de... Gustavo Rubén. Ahí está, que amigazo, no tiene apellido. Amigazo, sí, señor. Y Martín. El otro se llama Martín, de apellido. No, ahí me cagaste. Sí, sí. ¿Cómo decís? Qué linda banda. Matras, Ignis y Gruñe en Gier. Álvarez Tomás al 1078. Lindo lugar, un poquito tras mano para nosotros, pero es un lindo lugar. Y lo renovaron todo, está re lindo ahora. Bien. No sabes qué lindo que está. Me encanta, Guillermo. Entradas anticipadas, 8.000 pesitos. Bien, bueno, 8, muy bien. 8.000 pesitos. Estarás en la agenda, amigo, olvídate. Sí, sí, sí. Un gran abrazo, Flavio. Bueno... Para cerrar musicalmente la noche. Vamos, a ver con qué. Sigo con el desafío de poner una banda progresiva, de metal progresivo. ¿Qué es el desafío? Luchi, en realidad no es un desafío. Es una invitación que me hizo y yo acepté el reto. Lo tomé como un reto. Crimson Glory. Porque dije hace un montón de tiempo, lo voy a seguir diciendo, el palo progresivo no es lo mío. ¿Vas a poner Crimson Glory? No exactamente. No. Voy a poner Fate's Warning. Fate's ¿sí? Warning. Es muy bien, está pronunciando cada Fate's vez mejor. Warning. Se ve que está tomando clase con Charlie López. Fuck. A ver, usted diga Fate's bastard. Warning. Fate's Warning. No, Fate's Warning. No, Warning, Gonzalo. Me quiero cortar la shot. No. Diga usted Fate's Warning. Fate's Warning. Muy bien. Muy bien. Charlie, este toma de clase con Charlie López. Charlie López is a fucking bastard. Ahí está. ¿Usted toma clase con Charlie López? Sí, sí, sí, todas las tardes. ¿Cómo vas a enseñar inglés y te vas a llamar Charlie López? Por ponerte... Se llama Carlos López y se puso ponete, Charlie y listo, queda bien. Charlie Brinton y dejate hinchar las pelotas, amigo. Dele con... Bueno, dele hoy con. Decíamos que todo tiene que ver con todo. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Y yo puse una banda que tenía que ver un poco con esto que estás por poner ahora. Sí, señor. Vamos entonces. Voy a decir de qué se trata. Fate's Warning es un grupo de metal progresivo originario de Connecticut, Estados Unidos. Sus miembros son actualmente Jim Mateos, o más Jim Matthews, el de la Ray Adler, Don Mateos. Y Joey Vera. Y ahí está lo que tiene que ver. ¿Sí? A pesar de que sus primeros esfuerzos estaban muy influenciados por Iron Maiden, a partir de su segundo disco del año 85, The Spectre Within, ya cambiaron a un sonido más progresivo. Más progresivo, sí. Tienen en la actualidad 13 discos de estudio. El último es de 2020 y de ahí el disco se llamó Long Day Good Night y de ahí vamos a escuchar el tema que se llama Shattered World, Fate's Warning. Y así va terminando la noche, va terminando No Class. Mientras estaba sonando Black Sabbath una vez más, estamos ya casi en el estribo. Estamos yendo a la tranquera. La tranquera. Nos están la mierda. Nos están tirando agua por abajo de la mesa, ¿viste? Cuando en el boliche gallego, viejo. This is the end of the beginning. Un sodazo como los perros. Ya, a ver si se van estos pesados acá. Dejate de joder. This is the end of the beginning. Of the beginning is the end. Bueno, nos vamos a la mierda. Dele, dele nomás. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Dígalo. Bueno, algo. Puté, zapaté, no. Malambé, cuente un chiste. No, me duele todo, estoy cansado. Nos vemos la semana que viene. ¿Usted es del malambo y eso? Sí, soy profesor de danza folclórica. Bien. Yo también, me agarro cada malambo a veces. No también, sabe. También de eso. ¿Anda para el malambo usted? Sí. ¿Con boleadoras, todo eso? Hace pan. Sí, yo también tengo boleadoras. Eso sí. Qué gustos eclécticos, ¿no? Porque el metal, el malambo, el metal freak, toda la parte friqueada. Yo soy una cosa rara. Una cosa rara, está bien, está muy bien. Cuando yo era chico me dijeron de grande puede ser cualquier cosa y acá estoy, soy cualquier cosa. Lo desafío que un día traiga las boleadoras, las botas, acá tiene la cámara. Y ponemos un tema de arraigo, no hay, No hay espacio, te voy a dar en el medio de la frente con la boleadora. ¿Para cuándo? Sí, sí, sí, sí. ¿Para cuándo el programa de folclore los sábados a la mañana, no? Yo por mí no tengo drama. ¿Viene alguien el sábado a la mañana? Dios mío, detesto a los chanchaneros con toda mi alma. Bueno, dije folclore y me acordé de esos hijos de... Diga lo que quiera. Bueno, gente, gracias a todos por acompañarnos viernes a viernes en esta locura. Sea por Twitch, sea por la app, sea por la página. Mixtape Radio, viernes de 21 a 23. Muy No bien. Class. Muy un bien, programa de metal. Y algo más. Y algo más. Va queriendo, ¿eh? Va queriendo. Vio. Me acordé que era viernes. Bueno, en fin. Nos vamos. Nos vamos, pero antes de irnos quiero decir la misma otra cosa que digo siempre. Sí. Déjeme que las diga. Por favor, le pido. Por favor. ¿Qué le pasó? Déjeme que las diga, por favor. Coming soon. Vos sabés que te hablo vos. Coming soon. A mí no me habla. A vos te hablo, que me estás mirando, me estás escuchando. Escuchame una cosa. Tenés papada. Conan está muerto, enterrado y el gusano ya se lo morfaron 25.000 veces. Aguante la papa frita. Y son chorros. Chorros y corros. Coming soon. Lo que viene. Bueno, tengan Tres veces fuiste a votar. Tengan un buen fin de semana. Claudio Brancati, Facebook. Lo busca en Facebook, le manda foto, video y lo que se le ocurra. Epa. Audio con gemido. Epa. Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan, si la van a poner también. @ Willy Araya, ok. Mande foto y video. Mandé y me vino rebotado. ¿Qué pasó? Está mandando. Estoy mandando. Mirá, ahí está. Brancati. Mande, fíjese, está poniendo bien Willy Araya, @ Willy Araya. Brancati, a Willy Araya, @ le puede chupar. Dele. Vámonos a la mierda. Por favor, despídase como te dice. Pues será hasta el viernes. Hasta la semana que viene. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Chau. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar.